cuando ya creía que nunca más volvería a Luna Park. Esta muchacha, esta primavera, esta soledad primavera se acordó del otoño del cantor y dijo: vamos a cantar juntos para que no se te caigan las hojas, cantor. Y aquí estoy, feliz con ella, feliz con la canción. Me preguntaba cómo era mi infancia, ¿qué le puedo decir? Mi casa era muy triste cuando niño. Por todas partes se encendían velas. Había una Pascua de lunas sin auroras, Cristos de palo y largas cabelleras. ¿Cómo era mi infancia? En mi recuerdo, uno andaba de yapa, de prestado, perdido entre las hachas y los montes. Como una flor que hubiera en pisos de agua. ¿Quién se llevó a mi niño de las manos? ¿Quién lo golpeó? ¿A dónde lo llevaron? ¿Quién lo mató? ¿Quiénes lo despojaron? ¿A sus juguetes? ¿Quiénes lo robaron? ¿Quién se robó mi niño de las manos? ¿Quién lo golpeó? ¿A dónde lo llevaron? ¿Quién lo mató? ¿Quiénes lo despojaron? ¿A su juguete? ¿Quiénes lo robaron? ¿Quiénes lo robaron? ¿Quiénes lo robaron? Voy por la calle buscándolo a mi niño, ese que nunca fui. No me dejaron. El día que lo encuentre le hago un nombre para que sepa quiénes lo mataron. El día que lo encuentre le hago un nombre para que sepa quiénes lo mataron. ¿Quién se robó mi niño de la mano? ¿Quién lo golpeó? ¿A dónde lo llevaron? ¿Quién lo mató? ¿Quiénes lo despojaron? ¿A sus juguetes? ¿Quiénes lo robaron? ¿Quiénes lo robaron? ¿Quiénes lo robaron? ¿Quiénes? ¿Quiénes?